están? Bienvenidos al Renegados. Ya iniciamos, ya estamos instalados para comenzar la revisión de éxitos del fin de semana. ¿Cómo ha estado su semana? Para algunos una semana de locos, para otras semanas de vacaciones. Nosotros de igual forma estamos aquí acompañándote como siempre con la mejor música del Renegado. Para hoy te aseguramos una hora de éxitos, una hora de entretención, noticias, secciones habituales, la mejor música, la banda sonora de tu vida, ya está en tus oídos gracias a Renegados Producciones. Cortina musical de aquellas, ¿eh? Tenemos a Tarzan Boy Baltimora, que nos va a estar acompañando durante todo el programa. Oye, este éxito huele a 80, ¿no? ¿Qué época? ¿Cuántos éxitos? ¿Cuántos temas inolvidables? Y nosotros te lo traemos cada fin de semana en la revisión de éxitos del Renegados. Oye, gracias. Saludamos de inmediato a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados y a todos los amigos que nos sintonizaron la semana anterior y nos mandaron sus comentarios. A los amigos que han pasado durante la semana, también en nuestra página de Facebook Renegados Producciones, vaya para todos ellos un gran saludo del Renegados. Ya están listos, ya están todos cómodos para comenzar a revisar éxitos tras éxitos. Nos vamos con música de la década del 90. Oye, tuvo muchos éxitos. También hasta por ahí, por el 2000, tenía mucha presencia en todas las radios y principalmente también en las cadenas de videoclip de la época. Abrimos el programa, como siempre, con buena música. Les digo, soy el René. Aquí comienza la hora de éxitos del Renegados. Lo que comienza a sonar es Venga Boys. Seguimos haciendo el Renegados. Ahí abrimos el programa con Venga Boys, un exitazo para ponernos en onda con la revisión de la banda sonora de tu vida. El Renegados, que llega cada fin de semana a acompañarte durante una hora de éxitos en nuestra página de Facebook Renegados Producciones. Además, nuestro link está disponible una vez emitido nuestro programa para que lo compartas a través de WhatsApp y también nuestra publicación en las redes sociales. Vamos de inmediato a las noticias. Oye, está de vuelta Bryan Adams, ya confirmó fecha en nuestro país. Los detalles te los contamos a continuación. Oye, ya habían pasado 2 años desde la última visita de Bryan Adams a nuestro país. El músico canadiense, responsable de los clásicos como In Heaven, Run to You, entre otros, está realizando una gira por todo Latinoamérica en el mes de octubre. Ya confirmó fechas en Argentina, Brasil y Perú para la primera quincena, y en Chile tocará a fines de ese mismo mes. El cantautor tocará en Movistar Arena el 22 de octubre, última fecha de su tour por nuestra región. El norteamericano, cuyo cancionero lo ha situado como uno de los grandes clásicos del pop rock anglo, volverá al país para presentar las canciones de su nuevo álbum de estudio Shine a Light, lanzado a comienzos de marzo. Oye, un muy buen trabajo. Es su 14º trabajo, el que cuenta con colaboraciones con Ed Sheeran y Jennifer López. Oye, buenas noticias. Buenas noticias. Con respecto a las entradas, la preventa para el show de Bryan Adams será exclusiva para clientes Entel pagando con tarjeta Cencosud Scotiabank, quienes tendrán un descuento de 20%. Los boletos estarán luego disponibles para todo público en Punto Ticket. Bryan Adams está de vuelta y te lo contamos en el Renegados. Clásico de clásicos, buena noticia, dato de interés de concierto, te lo contamos en el Renegados. Nos vamos a la música, lo que comienza a sonar es Bryan Adams. Fall. Who's that? Nobody. I said, who's that? I said nobody. Semana, hoy a propósito seguimos revisando buenas noticias, ¿eh? Esta semana se vivió un reencuentro de The Beatles, dos integrantes en particular se encontraron en el escenario en el mismo concierto. Los detalles te los contamos a continuación. Los medios hablan de un pequeño reencuentro y me refiero a Paul McCartney y Ringo Starr, que estuvieron tocando juntos el fin de semana. El cantante y bajista de los Fab Four se presentó en el estadio Dodger de Los Ángeles en la última fecha de la fase norteamericana de su gira Freshen Up. Dijeron así: tenemos una sorpresa para ustedes, una sorpresa para ti, una sorpresa para todos, damas y caballeros, el uno, el único, Ringo Starr, dijo el cantante y bajista ante la locura de los asistentes. Me refiero a Paul McCartney. Con el baterista arriba del escenario tocaron dos clásicos del cuarteto de Liverpool. Tocaron Sandpaper's Lonely Hearts Club Band y Helter Skelter. El histérico momento fue registrado por varios asistentes al recital y antes de retirarse del escenario, Starr regaló sus platillos al público. Dijo así también: gracias Paul, ha sido una noche adorable, te quiero, le dijo a su ex compañero. Oye, momento de aquellos, dado que Paul McCartney y Ringo Starr habían estado juntos un concierto, pero había sido ya hace más de un año cuando este último apareció sorpresivamente en un show del primero para interpretar Get Back. Así que este fin de semana se juntaron dos de los grandes de los Beatles y te lo contamos en Renegados. Nos vamos a la música, lo que comienza a sonar es The Beatles en Renegados. Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Right. You say you got a real solution. Well, you know, we'd all love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Síguese en la sintonía del Renegados. De fondo, como cortina para esta siguiente noticia, mira la música del Chavo del Ocho. Entrañable, adorable, y la rescatamos hoy en Tu Renegados. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, qué tiene que ver esto con la música? Bueno, tiene que ver con cultura retropop, dado que esta semana el actor que da vida a Kiko, Carlos Villagrán, se encontró de visita en Argentina y en una de sus entrevistas habló mucho, pero mucho, a través de su relación con el Chavo. Le preguntaron el motivo real de su salida del programa y si era cierto esto de Florinda Mesa y este triángulo amoroso, y al parecer no tenía que ver con eso su separación y alejamiento del programa. Mira, con toda esta semana, Carlos Villagrán dijo: hacíamos muchas giras, visitábamos países y en las conferencias de prensa era un momento de popularidad absoluta. Un 70% de las preguntas eran para Kiko porque estaba muy de moda, relató el actor. Según él, ojo, según él, dado que sabemos que Chespirito no podría defenderse a estas alturas, eso empezó a despertar la envidia, el egoísmo y el celo profesional, y poco a poco Kiko fue trepando en popularidad a la misma altura del Chavo, y finalmente me sacan del programa, indicó Villagrán, descartando el rumor de este famoso lío amoroso. Además, contó que luego de esto Ramón Valdés se fue con él, doña Florinda no tenía hijo a quien pegarle en el programa, La Bruja del 31 no tenía motivo para ir al patio, la Chilindrina quedó huérfana, en fin, y ahí comienza a acabarse la popularidad del programa. También contó algunas anécdotas de una visita a nuestro país, ¿cierto? Dice que cuando estuvieron en Chile y cuando iban de vuelta a México en el avión, Roberto me dijo que había un déficit en el registro de las personas. Me dijo que iba a quitar parte de mi sueldo. Estaban buscando cualquier pretexto para sacarme. Prácticamente me dijo que me salga del programa. Luego de esto, Kiko salió de la serie. Por lo mismo, la cadena de Televisa le ofreció un nuevo programa, pero sin sus clásicos personajes. Finalmente, él dice, querían sepultarme artísticamente. Oye, mira, pasarán los años y esta disputa aún sigue estando ahí como a la vista de nosotros los fanáticos. Algunos muy fanáticos ligados a Kiko, otros a Chespirito. Lo que da mucha pena que estas declaraciones salgan cuando la otra parte involucrada no sea capaz de poder defenderse. Así es demasiado valiente hablar. Me habría encantado que esto lo hubiera dicho cuando estaba con vida Roberto Gómez Bolaños. Noticias esta semana de Kiko, Carlos Villagrán en Argentina, y te lo quisimos contar en exclusiva en el Renegados. Nos vamos a la música. A propósito del trío, nos vamos con Hombres G, Devuélveme a mi chica. Esta noche Renegado. No vas a ir a ningún concierto, ¿me oyes? Te quedes aquí encerrada hasta que hayas acabado todos los deberes. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque le vio pasar. Cada fin de semana llegamos con los éxitos y la cultura retro pop que le fascina a tus oídos. Somos el único medio que cada sábado te regala un capítulo estreno con toda la banda sonora de tu vida y con toda la cultura retro pop. Oye, esta semana fue muy especial porque distintos programas de televisión o en todos los medios nos recordaron la llegada del hombre a la luna. Se cumplían exactamente 50 años de la histórica misión del Apolo 11, donde por primera vez llega el hombre a la luna y hubieron muchas celebraciones. Esta semana, una de las grandes bandas de los 80, me refiero a Duran Duran, se estuvo presentando el martes en un especial show en Kennedy Space Center de Cabo Cañaveral. Un espectáculo que contó con la presencia de 300 drones, una orquesta, un coro de 40 cantantes y un escenario con toda la estética espacial. La verdad que hubo muchos homenajes a esta fecha en especial, ¿cierto? La llegada del Apolo 11. Y para la ocasión, de la cual estoy hablando en este minuto, Duran Duran tuvo un repertorio con Simon Le Bon donde tocaron éxitos enfocados en temáticas espaciales. Interpretaron temas como Astronaut, The Universe Alone, entre otros, Planeta Tierra. También hicieron algo de David Bowie, me refiero a Space Odyssey. Y también hicieron algunos covers de The Police como Walking on the Moon, entre otros. Oye, la verdad que estuvo increíble ese concierto. Estuvimos viendo parte de sus imágenes a través de las redes. Así que esta semana, 50 años se cumplieron de la llegada del hombre a la luna y Duran Duran ofreció un tremendo concierto para celebrar esta tremenda época. A propósito, se está hablando que en 5 años más habría un nuevo viaje a la luna, pero esta vez con una astronauta para poder asegurar también que la llegada femenina llegue hasta la luna. ¿Qué tal? Sigamos escuchando buena música. Lo que comienza a sonar es Duran Duran en Renegados. Fire. seguimos haciendo el Renegados, como siempre, cada fin de semana llegamos con la mejor música para complacer tus oídos. Capítulo estreno, el del día de hoy, recuerda, una vez emitido ya estará disponible capítulo completo en nuestra página Renegados Producciones para que les des play las veces que quieras. Oye, ¿quién era fanático de Nirvana? Y nos movemos de inmediato de la década de los 80 a los 90. ¿Quién no era fanático de Nirvana? Tengo noticias, ¿ah? ¿Saben de qué se trata? Parece que viene un nuevo vinilo. ¿Te lo contamos? A continuación. Se trata nada más y nada menos que de Live and Load, uno de los registros en vivo más célebres de esta banda. Será relanzado en agosto y se editará por primera vez en vinilo y llegará también a los principales streamings para poder escuchar. El registro será editado en doble vinilo en vía Geffen el próximo 30 de agosto. Este vinilo tiene que ver con el recital que fue grabado por la extinta banda en el Muelle 48 de Washington en el año 1993 y fue transmitido originalmente por MTV. En 2003 el recital fue publicado junto a la edición del aniversario de In Utero. Live and Load captura un espectáculo de la gira promocional del último álbum de Nirvana y cuenta con temas como Drain You, Lithium, Heart-Shaped Box, entre otros. Así que ya lo saben, para finales de agosto podremos tener no solo el vinilo, sino que también una nueva edición de Live and Load también en todos los streaming. Me refiero a que va a estar en Spotify, ¿cierto? En todas las plataformas de música. Así que queda muy, pero muy poquito. El próximo mes podemos tener este material grabado, recuerden, en el 93 en MTV, que ahora lo podemos traer remasterizado hasta nuestros oídos. Buenas noticias de Nirvana y te las contamos en Renegados. Sigamos escuchando buena música. Lo que comienza a sonar es Nirvana en Renegados. Love your punk guns, bring your friends, come to Christmas on a sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Made you think that there is all. Siempre lo decimos, ¿eh? Todo lo retro está de vuelta y está volviendo con todo. No solo en las bandas están volviendo, sino que también los remake de algunas películas, como es el caso de esta semana, que ya se anunció el regreso de It. La segunda parte ya tiró sus primeros adelantos, espectacular. A propósito, más adelante, yo creo que ya el próximo programa les voy a estar contando que viene una nueva entrega de Halloween, a propósito de películas de terror, pero lo que me hace detenerme a esta hora del programa es que esta semana se estrenó el tráiler, fue un adelanto de la segunda parte de Top Gun, película de culto protagonizada por Tom Cruise. Oye, espectacular. En el marco de la Comic Con de California, Tom Cruise fue el encargado de presentar este adelanto. Esta película, se los había contado en capítulos anteriores, ya se estaba trabajando y ya por lo menos está el adelanto y es dirigida por Joseph Kosinski. Fue el jueves que se estrenó el tráiler de Top Gun, la segunda parte. Ojo, 30 años después. La película se llamará Top Gun Maverick, secuela de la exitosa película de los 80. Ya pude ver el tráiler y habla de la vida de este piloto, ¿cierto? De Maverick a 30 años. Oye, no les quiero decir más porque prefiero que entren a nuestra página Renegados Producciones y ahí les vamos a dejar el tráiler para que lo puedan disfrutar. Oye, me anoto de inmediato para el estreno. ¿Cuánto tiempo habíamos hablado de una segunda parte? Y tuvimos que esperar 30 años para que llegara la secuela. Así que te contamos y te dejamos en nuestra página para que revises el tráiler de Top Gun Maverick. Es solo el adelanto porque la fecha estimada para su estreno es junio del 2020, pero a prepararse, está increíble el tráiler, así que por favor vayan a la página y lo disfrutan. Tiene una banda sonora increíble la primera película, esperemos que ahora esté a la altura, así que con parte de la banda sonora de Top Gun nos vamos a la música. Esto es Berlín en Renegado. I'm Estás en la sintonía del Renegados, programa de revisión de éxitos retropop que cada fin de semana llega hasta tus oídos desde nuestra página de Facebook, Renegados Producciones. Recuerda visitar nuestra página, seguir nuestras publicaciones y programar y compartir las veces que sea necesario. Hoy 20 de julio te ofrecemos este capítulo estreno y además te contamos qué pasó un día como hoy. Pero de 1947 nace el guitarrista mexicano Carlos Santana, ganador de varios premios Grammys. En 1966 forma la Santana Blues Band y tres años después participa en Woodstock. En 1969 publica Santana y al siguiente año Abraxas, que vende más de 1 millón de copias. Con el álbum Supernatural de 1999 coloca más de 25 millones de ejemplares en el mercado internacional. Hoy está de cumpleaños el gran Carlos Santana. Un día como hoy, también un 20 de julio, pero de 1953, nace el músico de origen galés Dave Evans. Cuando cumple 17 años, se traslada a Sydney, donde conoce a los hermanos Malcolm y Angus Young, Colin Burgers y también a Larry Van Creed, con quienes forma la mítica banda AC/DC, que llega a ser considerada como una de las bandas de hard rock más importantes de todos los tiempos. Un día como hoy, nació el gran músico Dave Evans. Parte importante de la banda AC/DC, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Nos vamos a la música, síguese la compañía del Renegados. We'll be right back. Christmas on a sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Made you big, that carries on. Burning bright, I fought a blood. Y ya estamos llegando al último bloque del programa. Como siempre lo ocupamos para saludar a todos los amigos que están durante la semana acompañándonos con sus publicaciones, con sus me gustas, con sus comentarios en nuestra página Renegados Producciones. También nos hacen sus aportes. Esta semana fue Leonardo Oviedo que nos mandó un video llamado Viaje en el Tiempo y que lo compartimos también con todos los renegados. A propósito, recuerden al compartir y también al comentar, háganlo con hashtag soy un renegados. Oye, y hablaba de cosas básicas que hemos perdido, ¿eh? Esos momentos cuando jugábamos en la calle, ¿cierto? Cuando comíamos la leche en polvo con cuchara. Cosas que solo gente retro, gente de los 80 renegados podrá acordarse. Pero fueron varios amigos que se sintieron identificados, nos pusieron sus me encanta. El jugar a las bolitas, a juntarse hasta tarde en la calle con los amigos, el tratar de grabar una canción en la radio y que el locutor no hablara para que no te estropeara tu grabación. Juegos, ahora todos juegan en aplicaciones, nosotros jugamos en nuestro cuaderno haciendo el bachillerato. Oye, de verdad, otra época muy romántica y quisimos compartir, gracias y gentileza de Leonardo Oviedo que nos mandó esta publicación. En esta publicación nos visitó, bueno, Carlos Ulloa, como siempre, ahí me encanta, puso la Alejandra Sotelo, Rosy Martin, Bernarda Álvarez, entre otros. Así que ya lo saben, en todas nuestras publicaciones estamos ahí para que las puedas compartir las veces que quieras. Dale tu me gusta, comparte y nosotros nos encargaremos de sorprenderte cada semana. Para comenzar a cerrar el programa, nos vamos con la última petición musical de la noche. Esto lo publicó Macarena Urrutia, que nos escribió a través de Messenger y dijo: tengo ganas de escuchar algo movido. Ok, nos dijo: ¿qué tal si escuchamos algo de Los Pericos? Perfecto, nosotros no hacemos nada distinto a cumplir y a programar. Nos vamos a la música, lo que comienza a sonar para cerrar el programa del día de hoy son Los Pericos en Renegados. Terminamos. Final del capítulo del día de hoy, capítulo estreno, ¿eh? 20 de julio, emitido el sábado, pero recuerda que lo puedes revivir las veces que quieras durante la semana, hoy mismo. Si no tuviste tiempo, lo puedes hacer mañana domingo en la tranquilidad de tu hogar, camino a tu trabajo el lunes, en tu oficina, en cualquier parte. Llegamos con Renegados Producciones. Cortina la de hoy, muchachos, ¿eh? Un temazo, Tarzan Boy Baltimora, que nos acompañó durante todo el programa. Mira, gracias por la sintonía, gracias por la buena onda. Nosotros, como siempre, te decimos misión cumplida. Recuerda, cada 7 días llegamos a acompañarte en esto que hemos denominado la terapia musical del fin de semana. Si te gustó el programa, solo tienes que compartir nuestro link o compartir nuestra página, nuestra publicación en Renegados Producciones, me refiero a nuestra página de Facebook, y a recomendar el boca a boca, lo más importante. Y así seguimos agrandando esta gran comunidad de Renegado. Los invito a nuestra página para que vayan a ver el tráiler que les dejamos de Top Gun Maverick, la segunda parte de esta película, que está realmente increíble. Además de las publicaciones que estaremos estrenando durante la semana. Ya, muchachos, como siempre les digo, misión cumplida. Soy el René. Nos vemos la próxima semana a eso de las 20 horas y un poquito más, para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que estén muy bien. Chao, chao.